no tiene forma ni rostro, no tiene tiempo ni edad, pero está aquí con nosotros, su nombre es Impunidad. Tiene parientes cercanos, préstenle mucha atención. La vemos por todos lados, se le llama corrupción. Tiempo de la decadencia, de estafa, robo y matar, de desencanto y miserias, desocupados y el mal. Tiempo de la deuda externa. Hola, muy buenos días para todos. Buen día, Muro. Buen día, Agostini. ¿Cómo le va? Buen día a la audiencia. Bueno, otra semanita más que pasamos. Que vamos a... La palabra semanita en Argentina nunca es un diminutivo. Bueno, una semanota, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues estuvo movida la semana. Tuvo, bah, y toda la semana está movida. Sí, sí. Particularmente acá en Santa Cruz tuvimos una semana de novedades. Le tengo algo que le va a encantar. Nuestros agentes secretos distribuidos en las distintas reparticiones de Santa Cruz nos han conseguido todas las filminas. No sé si el término corresponde, filminas, por ahí eso me denuncia la edad, ¿no? Sí. Estas diapositivas de PowerPoint que han estado apareciendo para justificar el llamado impuestazo, que hasta ahora encontró mucha resistencia, no ha salido de la Cámara de Diputados, ¿no? Pero que está listo, está listo. Tiene algunas partes que son francas. Algunas son cómicas, la verdad. Yo lo vi en un diario que está en internet y para mí no era cierto, no podía ser. Hay algunas cosas que realmente es como que se dio el impuesto al taco alto, sí, una cosa sí. Así. Hablando con uno de los responsables de esta filtración, que no estoy autorizado a dar su nombre, me decía que esto parece... ese viejo noticiero de Leloutier que decía jura el nuevo ministro de Educación, Cabo Primero Anastasio López, sí. O donde denunciaban impuestos a la cosecha de sandía en la Antártida o cosas por el estilo, ¿no? Porque algunos realmente son delirantes, ¿no? En realidad estamos en una época en que la palabra aumento ha desaparecido de todos los vocabularios de todos los políticos. Ahora es adecuación, sinceramiento, actualización, en fin, todo lo que ustedes quieran poner menos aumento. Pero básicamente el proyecto habla de la suba, en su inmensa mayoría de los casos, de las alícuotas que ya se están cobrando sobre ciertos productos y servicios. Y para que sea más digerible, cada una de las alternativas propuestas está comparada con todas las provincias patagónicas, Chubut, Rafael, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, como para decir, los del PRO también lo cobran, che. Bueno, además se actualiza, por decirlo de algún modo, las alícuotas sobre impuestos de ingresos brutos y sellos en general, que no se tocaban desde el 2012, por lo que dice acá. Y bueno, acá empezamos por, la primera es mundial, léalo usted porque yo tengo miedo de tentarme. Elaboración y preparación de tabaco. Así que atentos los paisanos que escuchan FM Abril, guarda cuando vayan al mar porque... O los que hacen porro. O los que hacen porro también, pero ese es tabaco, ese no es tabaco, digo, así que a lo mejor eso zafan. Pero el paisano que anda con la hojita ombú y el tabaco en hoja preparado va a pasar a pagar... Por el solo hecho de elaborarlo al cigarro. Y prepararlo. En vez del 1,75% de ingresos brutos va a pasar al 3%. Bueno. Yo entiendo que eso debe ser la venta, ¿no? Acá dice elaboración y preparación de tabaco. Pero ya hay una alícuota actual. La alícuota actual es de 1,75%. Ya lo están cobrando. Pero acá no ni se elabora ni se prepara tabaco. Claro. A los humos se consigue en el kiosco. A no ser que se esté sembrando alguna chácara esa que encontraron ahora de esa estancia. ¿Se acuerda del ajo santacruceño? Claro. Que dio paso a otros cultivos no tradicionales. Este ya es el primero, este es para debutar. Fíjese usted que es respondiendo a esa ley no escrita del espectáculo, siempre la escena inicial tiene que romper con todo y tiene que llamar la atención. Bueno, lo lograron, muchachos. Venta de automotores de 0 kilómetro. Está confuso eso. Alícuota actual 3% sobre el precio total de la venta. Alícuota propuesta 15% sobre la comisión. Sobre la comisión. Claro, no sé cuánto ¿qué incidiría. ¿Qué más? Claro. Siete y debe ser más. Siete debe días ser, una semana. No, debe ser más el 15%. Sobre la comisión. Lo debe haber calculado, me imagino. Bueno, para comparar, acá dice Córdoba 15%, o sea, los cordobeses estarían como nosotros, también todos sobre comisión. Mendoza 8%, muy por debajo. Cava sobre comisión 10%. O sea, esto y decir, muchachos, compren en Buenos Aires o en Mendoza, es lo mismo. Ahora, hay muchos casos, en esos momentos duros que baja mucho la venta de vehículos, que los agencieros bajan su comisión, pierden parte de su comisión para poder vender. Para seguir moviendo el negocio. Claro. ¿Sí? Acá en este caso no van a poder hacerlo. Claro. O sea que si van a cobrar sobre la comisión y la comisión baja, esto es un boomerang. Bueno, es el viejo truco de aumentar en exceso la presión impositiva. Llega un momento que en vez de subir, baja. Porque la gente empieza a negrear, la actividad económica empieza a caer. Esto es más viejo de la Revolución Francesa, que se sabe, y, bueno, y de antes también, el Imperio Romano. Venta en comisión o consignación, supongo que de vehículos, porque no aclara, ¿no? La alícuota, no, debe ser de cualquier cosa. De cualquier, dejo un sillón viejo acá en el Coloso. Claro. Y esta es la, sí, exacto, la comisión. Bueno, pasaría del 5% al 7,50%. Con lo cual estaríamos por encima de Tierra del Fuego, por debajo de Buenos Aires, por encima de Ciudad de Buenos Aires y al igual que Chubut. Igual que Chubut. Supermercados, hipermercado, venta mayorista y minorista. La alícuota actual es del 3%. La alícuota propuesta es del 5%. Esto es una bocha. Esto es una bocha porque uno puede negrear los materiales de construcción, uno puede comprar el auto en otra jurisdicción, pero la comida hay que comprarla. Hay que comprarla, sí. Y eso aumenta un 2%. Que no sé, puede ser 3 al 5. Puede ser, ¿qué? Puede ser importante. Sí, sí, sí. Es una. El 2% de todas las ventas de los supermercados mayoristas y minoristas, que actualmente están en 3, la alícuota. Claro, porque el mayorista, o sea, el supermercado, ¿a dónde lo va a poner? En el precio. El precio. ¿Quién lo va a terminar pagando? Nosotros. Que no gire, nosotros. Bueno, seguimos. ¿Qué más tenemos? Servicio de alojamiento. Up, Cristina, teléfono. Claro, hay que poner dos puntitos más. Le vas a tener que subir a Lázaro dos puntitos más por cada habitación vacía, porque la alícuota también se va del 3 al 5%. Con lo cual nos acercamos a las más altas del país, que son justamente las jurisdicciones macristas, Buenos Aires y Cava, que también están en el 5% de ingresos brutos. Tierra del Fuego barato y Chubut no barato. Tierra del Fuego y Chubut sí están por debajo. Sorpresa, yo siempre pensé que eran las más caras. Esto también, servicios de expendio de bebidas y comidas, bares y restaurantes. Claro, digamos, ¿no? Claro, todo. También del 3 al 5%. Que también pagaremos los comensales. Exacto, con lo cual bajará el consumo en bares y restaurantes. Ya bajó bastante. Que ya bajó y encima va a seguir bajando, encima la recaudación va a seguir bajando. También acá nos enteramos de que las jurisdicciones macristas. Claro, estamos copiando un poco al macrismo, ¿no? Porque estamos igual que Buenos Aires, claro. Y que la. Que entre paréntesis, estas alícuotas supongo vienen históricas, ¿no? No creo que las hayan cambiado. En la Ciudad de Buenos Aires puede ser hace más de 8 años. En Chubut y Tierra del Fuego más barato, es menos, 3.50 y 3. La provincia de Buenos Aires lleva unos pocos meses de gobierno no peronista, así que esto debe ser. Este 5%, muchas gracias, acá no, nuestro servicio de cafetería. Después le doy el 5%. Claro, le corresponde ahora. La alícuota aumentó. Nuestro servicio de cafetería nos alcanza acá un café espumoso. Debe salir caro el detergente para tanta espumita. Pero la provincia de Buenos Aires seguramente tiene estas alícuotas desde, no sé, desde la época de Cafiero. Transporte automotor, otro tema complicadito. Pagaremos, ¿no?, más caro los pasajes. 2% más, porque también del 3 al 5. Es ridículo. Porque todos estos aumentos de alícuota lo terminamos pagando nosotros. El ingreso bruto es quizás el impuesto más injusto que existe, porque primero es una sobreimposición de impuestos. Uno paga sobre lo que ya pagó. Yo pagué IVA. Encima le tengo que pagar. Pagué IVA al Estado Nacional. Ahora le tengo que pagar un 5% extra que no puedo descargar de ningún lado. al estado provincial. Claro, el tema es que no lo puede descargar. Porque al fin y al cabo el IVA se compra, se vende, uno equilibra. Ya el IVA es un impuesto regresivo. El ingreso bruto es un impuesto aún más regresivo. Aparte este es un detalle que me gustaría tomarme 5 minutos para explicarlo. Es sobre el ingreso bruto. No es sobre la utilidad, no es sobre la ganancia. No, sobre el gasto. Un montón de ingreso. Supongamos, yo vendo servicios, ¿sí? Yo soy médico, yo vendo servicios. Vendo consultas, vendo prácticas, vendo cirugías. No vendo mercancías. Eso está excluido de mis transacciones comerciales. Pero una persona, por ejemplo, que vende mercaderías y factura, por decir, 200 mil pesos al mes, parece una cifra fabulosa, pero 180 mil de eso se lo gastó en comprar la mercadería para reponerla y venderla. Bueno, cuando lo fue a vender, facturó 200 mil, el impuesto es sobre los 200 mil. En cambio, una persona que vende 50 mil pesos de servicio, que tiene una ganancia mayor que este señor, porque no ha gastado dinero en comprar mercaderías que después vende, también va a pagar sobre el bruto, o sea, sobre sus 50 mil. Entonces, el tipo que más factura, más castigado está. El tipo que, por ejemplo, tiene la peregrina idea de decir, bueno, a mí lo que me conviene es vender barato para que venga mucha gente a comprarme. Cuanto más gente vaya a comprarle a ese tipo, más lo van a castigar con los ingresos brutos. Con lo cual, supongo yo, se debe desanimar, si es que existe algún comerciante así, ¿no? Bueno, automotor dijimos también se va al 5%. Servicios aéreos, también del 3 al 5%. Rifas, atentos acá los muchachos que venden rifas. Actualmente, fíjese la alícuota que está pagando la venta de rifas. 1.50. Juego de azar. Claro. Disfrazado, con todo respeto por la actividad, por la gente que hace esta actividad, disfrazado de actividad con fines benéficos, ¿no? La rifa de los bomberos. Sí, sí. Pero ya sabemos cómo funciona, ¿no? Se va al 5%. Contra el 13.50 que tiene Tierra del Fuego. Tierra del Fuego muerde lindo, ¿eh? O el 6 que tiene la Capital Federal. Exacto. Bueno, servicios de intermediación monetaria y financiera de las entidades financieras bancarias, no bancarias y seguros. ¿Sí? El ingreso bruto de los bancos, en pocas palabras. Del 5 al 8%. Bancos y casas de cambio, todo aquel que trabaja. Sí, financiera. Toda esta gente que está endeudada con estas financieras que tienen agarrados de los empleados públicos, a los empleados públicos de ahí de donde usted ya sabe. Acá nos iríamos más o menos a la media país, sí. Porque Chubut, Tierra del Fuego, Buenos Aires están en el 8% y Ciudad de Buenos Aires están en el 7%. Digamos, hasta ahora es el único aumento que veo que aumente uno de los sectores que históricamente se han... Es razonable, sí, es lógico. Lástima que lo va a pagar el pobre empleado. A la larga sí, porque se lo van a descargar en el préstamo. En lugar de pagar tanto de interés va a pagar tres puntos más. Un puntito más por gasto administrativo y así. Pero prácticamente no se toca a los grandes beneficiarios, las grandes corporaciones económicas. Venta al por menor de materiales de construcción... Eso afecta a todos. 3 al 5%, ya está parada la construcción con esto. Bueno, esto es lo que decíamos recién. Esto y decir, negreamos, es lo mismo. Obviamente los grandes comercios, tipo el Hipertehuex y eso, Neomat, no creo que puedan hacerlo. Pero los pequeños corralones que pululan por acá, obviamente van a empezar a ver, ya lo están haciendo. Y van a... Sí, los que están trayendo, por ejemplo, ladrillo del norte... Eso te venden sin boletas, claro, si querés. Exactamente. ¿Querés boleta? Es otro precio. Porque acá, por ejemplo, también se va del 3 al 5% la alícuota del ingreso bruto. Telecomunicaciones. Agárrense, muchachos, los que tienen factura, celular con factura. Porque del 3% que ya les cobra la provincia, les va a cobrar el 7,50%. Con lo cual, ya estamos entre los más caros del país. Ahora, si yo tengo un teléfono, sí, que voy y me lo compro en el Chubut, ¿lo pago? Supongo que no, porque es según la jurisdicción donde llega la factura. Claro. Otra cosa, yo tengo prepago. no tengo, no recibo factura, yo cargo. Es más, ni siquiera la compañía que yo utilizo ni siquiera existe acá en Santa Cruz. Yo cargo vía internet por home banking, y a medida que voy consumiendo mi saldo, tengo servicio, y si vuelvo a cargar, nunca jamás en la vida recibo una factura. No le llega factura, claro. O sea, pero si yo tengo una factura de otro lugar, o la línea de teléfono la tengo en otro lugar. Pero supongamos, de Chubut pagaría el 8%. Pero cómprese sí. Uno de Tierra del Fuego que paga el 3%. 3%, claro. Cómprese una línea de Tierra del Fuego. No sé, por ahí es el lugar donde llega la factura. Por ahí, si me llega a Santa Cruz, me lo cobran de Santa Cruz. Claro. Bueno, eso no... hay que pasarse a prepago, muchachos. En Buenos Aires y en CABA, esta alícuota es del 7%. O sea, ya quedaremos más caros todavía que las jurisdicciones más caras de la Argentina. Servicios empresariales, o sea, todo. Servicios empresariales es un rubro que puede... ¿Qué entra ahí? Limpieza, transporte... Seguridad. Seguridad es una parte. Ahora lo vamos a ver porque eso también está muy difícil. Hasta aparte. Sí, sí. ¿Usted es plomero? Y va y le arregla la cañería a las oficinas centrales de una empresa petrolera de acá. Bueno, usted cae dentro de servicios empresariales. De hecho, la inmensa mayoría de las pequeñas y medianas empresas, no tanto en Río Gallegos, pero que hay en el resto de la provincia de Santa Cruz y sobre todo en zona norte, son servicios empresariales, son los famosos tercerizados del petróleo y del gas. La alícuota actual también, 3%, sería al 5%. Más que Chubut y más que Tierra del Fuego. Más que Tierra del Fuego. Lo mismo que Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y decirle a las empresas petroleras, ponete una oficina en Comodoro, es lo mismo. Servicio de transporte de caudales. Esto hablábamos recién fuera de micrófono, ¿no? Actualmente paga el 3%. Ahora, la pregunta nuestra es... Disculpa, ¿sobre qué paga? La ignorancia. ¿3% de lo que transportan? No. Es imposible. ¿O 3% de lo que facturan? De todos modos, se va del 3 al 5. Tiene que ser lo que factura. Sí, aparte es... No, sería una cifra. No, con lo que ha entrado acá en los últimos años, seríamos como Rico McPato. También, 2 puntitos, del 3 al 5. Acá está, servicio de investigación y seguridad. ¿Ese detective que sale en el diario, entra ahí? Atento, detective, usted sospecha de su señora esposa, de su señor esposo, está... por investigar la infidelidad, probable infidelidad de su pareja, mire, apúrese porque se va a ir la alícuota del 3 al 5%. Servicios de investigación y seguridad. Supongo que esto se debe referir más que nada a la gente a las agencias de seguridad, ¿no? Claro. Pero no deja de ser gracioso. Nos dijo nuestro agente que lo que han hecho esta gente es cortar y pegar. Todo esto lo sacaron de una planilla de Excel que tiene online la FIP, donde están discriminados todas las actividades económicas habidas y por haber. Que están grabadas. Cuando uno se va a categorizar, por ejemplo, el monotributo, autónomo, lo que sea, tiene que elegir una de estas. Y bueno, agarraron y lo copiaron tal cual. Ahora, ¿pero por qué en todos estamos más arriba que Chubut y Tierra del Fuego? Sí. Porque nosotros... geográficamente estamos en el medio. Sí, tendríamos que estar justamente en el medio. Chubut tendría que ser, claro, más barato. No, al revés. Chubut tendría que ser más caro y nosotros más barato, y Tierra del Fuego más barato todavía. Que es como figura acá. Tierra del Fuego cobra el 3, Chubut cobra el 3.50, sí. Nosotros vamos a ir al 5. Claro. Esto y decirle a las agencias de investigación, pónganse la oficina en Comodoro, es lo mismo, repito. De todos modos, en Buenos Aires y en CABA también pagan un 5% de ingresos brutos. Fabricación de minerales no metálicos, supongo que se debe referir a sal. ¿Qué se fabrica? Y sí. Sal para las rutas. Que tampoco es fabricación, si vamos al caso. Pero mera extracción, sí. Con todo respeto, no estamos menospreciando esta actividad económica que da trabajo. La alícuota se va del 1,75 al 4%. Bueno, se equipara prácticamente con las jurisdicciones. El resto de las jurisdicciones del país, excepto Tierra del Fuego, siguen el 1,50%. Acá está, no todo es aumento. La producción de espectáculos, la alícuota actual es del 3% y la nueva sería del 0%. Algo baja, vamos a poder traer a... Dicha reducción tiene como finalidad fomentar el desarrollo artístico, las actividades de espectáculos teatrales, musicales y deportivos, para lograr el fortalecimiento de la cultura provincial. Ahora podemos traer a Paul McCartney acá. no se me había ocurrido. No sé. Claro. Paul McCartney. Ahora sí. Esto no incluye los servicios anexos, que son actividades de intermediación o venta de entradas. O sea que la entrada sí va a pagar, no me queda claro. Pero bueno, esto se encargarán los contadores. La venta de entradas paga lo mismo, el 3%. Ah. Alícuota especial. Bueno, receptando. El idioma castellano es un idioma tan rico que no hace falta inventarle palabras. El verbo receptar no existe, muchachos. Recibir sigue existiendo. Receptando las modificaciones introducidas por el cuerpo legislativo en lo que respecta al tratamiento de aquellos sujetos prestadores de servicio o venta de bienes no radicados en la provincia, se propone mantener el incremento de 0,50 cuando se trata de 0,50%, ¿no? Sí. Cuando se trata de contribuyentes cuya jurisdicción sede no sea la provincia de Santa Cruz, y para todas las actividades excepto la extracción de petróleo y gas. Es una limitación impuesta por la ley federal para el autoabastecimiento, que pone un tope del 3%. Así que, muchachos de las petroleras, estén tranquilos, sus ganancias no van a ser tocadas. Ahora se propone mantener el incremento del 0,50. Claro, pero ese incremento del 0,50 significa que siguen por debajo del 3 que le cobran de ingresos brutos a las petroleras y gasíferas, porque ese es el tope que pone la ley de hidrocarburos. O sea, a esta gente no le podemos tocar más que un 3%. Bueno, creo que esta es la última. Ah, el régimen simplificado. Se propone la adecuación del régimen simplificado para los pequeños contribuyentes, todos, porque acá hasta los empleados pagan ingresos brutos, dándole carácter de optativo e incorporando las categorías límites establecidas en una ley que, sinceramente, no tuve tiempo de investigar qué ley era, porque esto lo recibí anoche. Se actualizan los impuestos sobre sellos, que parece que no se actualizaban hace rato. La alícuota actual es del 1%, se iría al 1,40%. Y ahí entra la tarjeta de crédito. Y todo lo que sea contratos, todo lo que sea todo lo que sea un sello de rentas, aumenta un 40%. El sellado, obviamente, ¿no? Usted firma un contrato de alquiler, lo tiene que sellar en rentas. Sí, sí, sí. Ese 5% de sellado, eso se aumenta en esta proporción. Como novedad, el impuesto a los sellos, acá tiene impuesto a los sellos, sobre las liquidaciones o resúmenes periódicos que remiten las entidades a los titulares de tarjeta de crédito de compra. La unificación de la alícuota del impuesto a los sellos sobre las operaciones de automotores. 2,50 para la inscripción inicial y 1,50 la transferencia. Aumenta, obviamente. Y acá está lo interesante. Se hizo un cálculo de que vamos a sumar todo para no andar aburriendo a la audiencia. Se calcula que, de aprobarse todo esto, la recaudación mensual estimada ascendería, la diferencia entre lo actual y lo nuevo, casi 60 millones de pesos. 58 millones 800. 720 millones al año. 700 al año. Así todo, ¿cuánto es el déficit anual de la caja de previsión? 3.000. No, igual no alcanza. Pero esto va a ser un cálculo sobre, por ejemplo, ahora mucha gente va a ir a comprar un auto acomodoro. Ni hablar, sí. O sea, este es un cálculo suponiendo que todo quede como está todos paguemos lo mismo, sí. Repito, acá va a haber empresas que se van a radicar en Comodoro, gente que va a comprar en otros lados. Si ya la zona franca y los malls de el mall, ¿cuántos malls hay en Punta Arenas? Uno solo, ¿no? ¿Sí, el qué? En Punta Arenas hay un solo mall. Yo digo los malls, pero capaz que son más. Sí. Bueno, en Punta Arenas se va a llenar más de argentinos todavía y así sucesivamente. Repito, esta es una cosa tan elemental que siempre pasa desapercibido. La presión impositiva se puede aumentar hasta un cierto punto. A partir de ahí empieza a bajar por toda una serie de fenómenos que son más que conocidos. Y se negrea, fundamentalmente. En la Argentina se negrea. En la Argentina, cuando el argentino no es sueco, el argentino no es el ciudadano honesto de las películas norteamericanas. El argentino, cuando siente que el Estado le aprieta mucho de cintura, negrea. Y considera que es correcto hacerlo porque lo considera un acto de justicia. Personas totalmente impolutas en otros aspectos de su vida consideran que no es justo pagar 35, 40, 50% de sus ingresos totales como como aporte, contribución al Estado, ¿sí? Y duermen tranquilos, ¿eh? No es que sean, no es que digan, ay, soy un delincuente, voy a evadir impuestos. Es que me parece que a la larga mucha gente más va a pensar así. Sí, y sobre todo viendo el ejemplo que cae de arriba, de que un famoso empresario muy ligado al gobierno anterior utilizó dineros que en realidad tendría que haberle pagado a la AFIP para hacer más negocios y generar más dinero, más utilidades. Entonces, no que tenía que haberle pagado, que recaudó en nombre de la AFIP. En realidad fue un simple intermediario, claro, tiene razón. Es peor, es el delito pero más grave. Exactamente, tiene razón. Usted me dio plata para que yo le pague la luz y yo me la jugué a la claro, quimera. Claro. Sí. En realidad nos estafó a todo lo que fuimos a comprar el combustible y le dejamos la plata para que le pague la AFIP. Claro, le financiamos un negocio. Porque es agente de retención, nada sí, más. No era un impuesto, siempre agente de retención. Tiene razón, no lo había pensado de ese modo. Bueno, entonces, muchachos, esto es una mera expresión de deseos. Creer que va a aumentar la recaudación en 60 millones por mes solamente porque modifiquen las alícuotas, me parece que es pecar de exceso de optimismo. Pero qué solución fácil, aparte que encuentran. Hay problema de plata, bueno, apretemos al pueblo, al de siempre. Sí, sí. Al que la tienes que poner sí o sí siempre. Hay que castigar al boy más noble. Bueno, acá hay un aumento de... Y perdón, ¿sí? Esta plata va a salir del bolsillo de la gente. O sea, después mañana le da un aumento de sueldo, pero le están sacando por otro lado un montón de plata. Por supuesto, sí. ¿Por qué lo terminamos pagando nosotros? El burro y la zanahoria, claro. Sí. Acá hacen un estimativo de cuánto aumentaría la coparticipación por cada municipio. También creo que es mensual. Sí, comparan abril contra abril. Y aumentaría entre un 14 y un 16% según la local. 14.41. Prácticamente para todo el mundo es el mismo porcentaje. Bueno, esto ha sido la presentación de esta agencia que se va a llamar Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos, con lo cual uno choreo se pregunta, público. Además uno se pregunta, ¿no existía ya una agencia que recaudaba plata por ingresos brutos que se llama Dirección General de Rentas? Claro. O sea, vamos a generar una nueva agencia con su infraestructura, su personal, su jefe, su papelerío. Entonces nos vamos a comer el aumento, suponiendo que hubiera aumento de recaudación. Nos vamos a comer el aumento de recaudación manteniendo una estructura burocrática. ¿Por qué no nos quedamos con la vieja y querida Dirección General de Rentas, que por lo menos ya está en funcionamiento? ¿Por qué no buscamos una solución que no sea siempre castigar al de más abajo? Sí, sí. Terminemos con ese. El facilismo ese, sí, bueno, falta plata y bueno, pongamos un impuesto nuevo. Lamentablemente es acá donde se caen todos los discursos, ¿no? Cuando la situación aprieta, porque cuando hay abundancia cualquiera es generoso, cuando hay abundancia cualquiera está a favor del pueblo, etcétera. Pero en este tipo de situaciones es cuando se nota la calaña de la gente que nos gobierna. No estoy hablando particularmente de este gobierno, cualquiera, porque pasó en todas las épocas de toda la Argentina. Llegado el momento, rapiñan a los que menos pueden defenderse. Es casi un acto de cobardía política, ¿no? En vez de ir a quitarles el dinero que han acumulado todos estos años. La que se robaron, a los 26 mil millones fuera de Río Turbio, ¿dónde están? Bueno, búsquenlo esa plaza, ¿de quién se la llevó? Castiguen a los responsables y expropien a los que, por ejemplo, invirtieron 8 mil millones de pesos de nuestros bolsillos en negocios particulares. Busquen toda la plata que se generó con esa plata y quítensela. Busquemos los 1.200 millones de dólares de las regalías mal liquidadas que se las llevaron para afuera a veranear y no volvió nunca. Busquemos las empresas más rentables, que siempre son en Santa Cruz, son siempre las mismas: mineras, petroleras, bancos. ¿Cuál me queda por ahí? No, fundamentalmente es minería y petróleo. Y petróleo, sí. Bueno, esta gente no para de acumular plata en retroexcavadora mecánica, pero no de ahora, no de 12, ni hace 30 años que levantan plata con pala. Y sin embargo les aumentan dos puntitos la alícuota de ingresos brutos. Repito, además las empresas tienen cómo defenderse fácilmente. Yo no me puedo mudar mañana a Comodoro Rivadavia para evadir ese 2%. Las empresas sí, se cruzan de caleta a Comodoro, ningún problema, ellos lo hacen en un fin de semana. Aparte que ese 2% para nosotros individualmente es una monedita, todavía que la sumatoria, sí. Para una empresa grande ese 2% es mucha plata. Sí, sí, por eso el viernes dicen nos vamos de caleta, claro. Y se instalaron al otro lado. Sí. Pero no es tanto una monedita, de alguno come la gallina y se llena, decía mi abuela, ¿no? Ese 2%, por ejemplo, el aumento de la alícuota al consumo en los supermercados, ese 2% pesa. En un país normal, 2%. Ese sí. En un país normal, 2% es la inflación de un año. De un año. Y acá lo vamos a empezar a pagar de más de la noche a la mañana, si es que se aprueba esto. Es una cifra. Para el contribuyente de a pie, para el contribuyente raso, es una cifra pesada, pesada. En una economía que no está preparada. Está castigada, claro. Muy castigada. Si tuviéramos la época de la vaca gorda. Esto pasa desapercibido, quizás. Esto pasa totalmente desapercibido. Pero lamentablemente no es el hecho. No. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno. Eso se vota, no sé con qué sistema, si la mitad más uno o con los dos tercios. Parece que tiene que haber quórum de los dos tercios y creo que no se necesita. Quórum, la mitad tiene más. Tiene que haber mayoría especial de los dos tercios. Mayoría especial, entonces son dos tercios. Sí. Y no han llegado, ni siquiera pueden llegar al cuarto. Dos tercios no creo que llegue. Están y el tema del empréstito de los 10 mil millones también. Bueno, eso hacen falta los dos tercios. Eso también lo tenemos. Es realmente el articula. Es una. ¿Cómo se dice? Un proyecto de ley muy sencillito. Un proyecto de ley que deja mucho librado a la imaginación. Porque fíjese usted, se lo voy a mostrar. Los artículos es una página, apenas una página, son 4 o 5 artículos. Los demás son todos vistos y considerandos y todas esas cosas de la... ¿Eso respecto a qué? A la ley de endeudamiento. Pero sin ser un experto en esto, guiándose simplemente por la lógica, acá está, honorable cámara, etcétera, etcétera. Fíjese usted, son 4 páginas. La primera, segunda, tercera página. Solo hasta las 3 es simplemente una amable monólogo de la gobernadora hacia los diputados, donde reconoce, por ejemplo, que tiene deudas que la provincia tiene deudas con la nación, por ejemplo. 1.546 millones recibidos durante el año 2014 y que a la fecha serían actualizados esta otra cifra por el Programa Federal de Desendeudamiento. Reconoce que le debe plata al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. O sea, no solamente reconoce que estamos en cero, estamos en menos 10. Bien, claro, estamos debiendo. Deuda tomada con el Banco de la Nación Argentina, que a la fecha es 259 millones. Los va calentando a los muchachos, digamos, ¿no? Los va preparando. Existen además adelantos de regalías hidrocarburíferas ingresadas en ejercicios anteriores, esto es lo que siempre nos preguntamos, cada vez que nos adelantan, ¿cuánto hay que devolver? Bueno, ahora tenemos que empezar a devolver. Por ejemplo, en este ejercicio vamos a tener que devolver 22.201.401.10 de verdes, ¿sí? Esto multiplicado por 15. ¿Eso son dólares? En dólares, sí. Lo que hoy equivale a 322 millones de pesos. Esto es plata que ya nos gastamos. Sí, sí, sí. Los municipios tienen una deuda con el Estado provincial. Esto es. Si esto fuese un país normal, esto es una confesión firmada y sellada y terminaría con el confesor en cana, porque dice. Los municipios tienen una deuda con el Estado provincial en concepto de adelanto de coparticipaciones de pesos 3.000 millones. Ni siquiera, cuando dicen 3.000 millones es porque no tienen idea de cuánto. Ah, redondito lo pusieron. Cuando la cifra es redonda, sí. Una deuda con la Caja de Previsión Social, atentos jubilados, 3.500 millones, otra vez redondita la cifra, no hay detalle. Y acá es un poco menos redonda. Y con la Caja de Servicios Sociales, atentos pacientes de la Caja de Servicios Sociales, 1.534 millones. Sume 3.000, 6.500, 8.000. Los municipios le deben a distintos organismos provinciales más de 8.000 millones. Y le van a seguir debiendo. Y a ver, le deben a ojito, sí, porque estas son cifras totalmente redondeadas. Esto significa, esto es una confesión de que durante todos estos años la coparticipación de los municipios fue un verso manejado discrecionalmente por el mismo gobierno que nos gobierna hace 30 años. Sí, sí. Y esta, entre comillas, este perdón de la deuda era una forma de tenerlos agarrados, porque en vez de girarle los dineros que les correspondían para que paguen las deudas como corresponde, se mantiene una doble situación ilegal. Por un lado, se les retasea lo que les corresponde, pero por otro lado, como bien dice acá, los municipios tienen una deuda, pero una deuda que el Estado provincial ha admitido, ha generado y ha tolerado todos estos tiempos como mecanismo de control político. Sí, quisiera ver puntualmente cómo se reparte la deuda a los municipios. Sí, calculo que no ha de ser pareja. No es proporcional. No, hay municipios, hay hijos y hay entenados, sí, de mi abuela. Bueno, fíjese usted que ahí estamos ya en la página 2 de 5, después viene la firma de la gobernadora, nota 023 del 16, después viene el proyecto de ley propiamente dicho, que empieza recién en la página 4, o sea, tiene dos páginas. El Poder Legislativo sanciona con fuerza de ley, autoriza ser Poder Ejecutivo. Se lo voy a hacer corta. Rapiñemos de donde haya. Firmamos, agarramos. Ahora, ¿quién, primero que todo, quién va a poner la plata, no? ¿Y a cuánto? Sí, sí, ahí viene el gran problema, ¿sí? Porque cualquier persona que alguna vez ha caído en las garras de los usureros conoce esta situación, ¿no? El sistema financiero, esto creo que lo decía Sergio Renán, ¿no? Los bancos son instituciones que te prestan plata si demostrás fehacientemente que no necesitas plata. Claro, que no necesitas, bueno, claro. Cuando uno realmente empieza a necesitar y se empieza a notar, las condiciones empiezan a ser cada vez más duras hasta que llega un momento que son totalmente imposible. Eso lo llaman el riesgo, hay que pagarle el riesgo. El famoso riesgo. Lo cual nos lleva a una discusión filosófica, porque supongamos, yo tengo una calificación crediticia baja, entonces por eso me aplican una tasa de interés más alto, pero resulta que yo termino pagando esa tasa de interés, como me ha pasado varias veces a mí un montón de gente. Al no ser propietario, por ejemplo, sacar un préstamo personal, usted paga una tasa mayor que si saca un crédito con garantía hipotecaria. Bueno, entonces resulta que después termino pagando, con lo cual me han castigado inútilmente, porque yo pagué. ¿Por qué me aplicaron este extra si yo fui un buen pagador? Claro, nunca debería devolverle un porcentaje. Y a la inversa, supongamos que yo tomo el crédito con la intención de no pagarlo jamás, me pueden aplicar el 1000% mensual. Claro. Es lo mismo, no lo voy a pagar. Si no voy a pagar, acepto el interés que quiera. Exactamente. Bueno, pero esto es lo que le va a pasar a la provincia de Santa Cruz, que va a tener que salir, si es que se aprueba esta ley, que pone un techo de 10 mil millones de pesos. ¿Pero dice 10 mil millones y cierra ahí o agrega abajo que...? Para asegurar el cumplimiento... No, acá hay un artículo, que el último artículo me parece que es, que deja una puertita abierta, el penúltimo. El producto de la operación... Acá está. Autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Obras Públicas a dictar las normas reglamentarias y complementarias que sean necesarias para establecer los términos y condiciones de las operaciones que se instrumentarán por aplicación de la presente. O sea, 10 mil millones me parece que es... Empezamos. Y después, acá, con este artículo quinto y último, que es tan volátil, tan light, autorízase al Ejecutivo Provincial a dictar las normas reglamentarias y complementarias. Esto significa, por ejemplo, interpreto yo, capaz que estoy equivocado, con 10 mil pesos nos quedamos cortos porque la inflación fue más alta de lo calculado. Con 10 mil millones nos quedamos cortos porque a duras penas pagamos lo que debíamos, y así sucesivamente. Así que sí, la pregunta es más que interesante, porque 10 mil millones me parece que es el piso. A partir de ahí, vemos. Pero repito, la provincia de Santa Cruz va a caer en manos de gente que obviamente no va a tener piedad. Y teóricamente hay otro crédito de 4.500 que se dio en noviembre. Sí, que el famoso crédito que se empieza a pagar en noviembre de este año. Que ya, bueno, ¿Estará dentro de estos? De crédito que se pidió sin ningún tipo de autorización de la Cámara de Diputados. ¿Cómo sucede casi todo acá? No sé últimamente por qué se les dio por darle tanta bolilla a la Cámara de Diputados. Pero bueno, es complicado. Es complicado. La pregunta que hizo usted, este es el préstamo que usted dice, 4.550 millones de pesos. El marco del convenio de asistencia financiera, la provincia se obligó a reintegrar a la nación. Durante el año 2015 recibió la suma de 4.439, que devueltos van a ser 4.550. Ojalá a mí me prestaran plata en esta cantidad y a con esta tasa. Interese, claro. Es un negocio redondo. Pero eso es del gobierno nacional. Es un adelanto. Asistencia financiera nacional, sí. Exacto. No, los 10.000 aparentemente van a tener que ir a golpear a un banco. Enero de 2017 se empieza a devolver esta plata. O sea que ya. Enero. El primero de enero. Arrancamos en menos 4.550. Empezamos a pagar los 4.500. Menos el resto. Y ¿sí? Si después sacamos los 10.000, bueno, sí. Eso empezaremos en febrero del año que viene. Exactamente. O sea que, muchachos, vamos a salir del pozo quizás. ¿18? Un par de meses, pero ¿qué? Empezar a salir del pozo, digamos, que empiece a mejorar la situación financiera de la provincia en el 2018. No, 2019. No, pero la emparejamos ahora, pero después arregle ser que el 2017. Bueno. Acá viene otro tema, fíjese, volvamos al tarifazo del gas, ¿no? Que finalmente, disculpen si soy reiterativo, esta observación ya la hice en varios lugares, pero el chiste estaba ahí y nadie lo aprovechó, ya no hay humorismo político en la Argentina. Un tipo que se llama Frigerio critica a los santacruceños por el mal uso de la calefacción, ¿no? Entonces tiene que venir Calorio a criticar a los formoseños por abusar del aire acondicionado. Sí. Estaba ahí, muchacho, no lo vio nadie, había que tocarla y meterla a esa pelota. Bueno, no importa. Volvamos al tema del tarifazo del gas. Finalmente, esta es una característica que hace años que no se ve en Argentina. La última vez que yo lo vi fue con Alfonsín, con el Plan Austral y otras medidas económicas. El tarifazo del gas fue realmente un sacudón. Depende cómo uno lo mire. Algunos dicen, después de 12 años de crecimiento chino no podés pagar el gas, algo hiciste mal. ¿Sí? Y otros dicen, después de 12 años de tarifas congeladas no podés descongelar de golpe. A mitad de camino, bueno, ahora se va, el tarifazo va a ser de apenas un 400%. No es poca cosa de todos modos, ¿no? Pero la suba de las tarifas de gas a nivel nacional, que impacta, por supuesto, a nosotros por una cuestión climática, la suba de la tarifa de gas queda absolutamente, ¿cómo decirlo?, disimulada en medio de todo esto. ¿Y quiénes salen a defender al consumidor final, al tipo que tiene una pequeña fábrica, al tipo que tiene una panadería y va a pagar más de gas que lo que paga de harina, etcétera, etcétera? ¡Oh, casualidad! Todos funcionarios electos y no electos de Cambiemos. El amparo que actualmente está vigente contra el tarifazo del gas lo presentaron gente del riñón de Cambiemos, básicamente de la Unión Cívica Radical, para ser más exacto, ¿sí? Alicia en los foros nacionales dijo esto es una injusticia, que esto es una venganza, ¿verdad? Pero no movió un dedo, porque en buena medida todo lo que aumente las tarifas de los servicios repercute en mayor recaudación para la provincia. Ningún funcionario peronista, ningún funcionario kirchnerista movió un dedo desde el punto de vista práctico, porque delante de los micrófonos somos todos guapos, ¿no? Sí. Pero ningún funcionario kirchnerista movió un dedo en contra del tarifazo, porque en el fondo es platita que entra en las arcas del Estado. Y es una cifra importante. No sé ahora cómo habrá quedado, pero se hablaba de alrededor de 700 millones para la provincia. Sí. No va a ser tanto porque tampoco va a ser tanto el tarifazo. Claro, porque se achicó ahora el aumento. Pero si aumenta la tarifa y aumenta la alícuota, y bueno, en época de vacas flacas, todo suma. Así que por eso la defensa del consumidor santacruceño no ha sido muy vehemente por parte del gobierno, porque el gobierno forma parte de los beneficiados por este tarifazo, el gobierno provincial. El incremento que se lograba con este impuestazo, sí. Eran 700 millones. 700 millones. O sí. Sea que prácticamente era lo mismo que se iba a incrementar con nada más que con el aumento del gas. Con el aumento del gas, exactamente. O sea que es una cifra importante para la provincia. Sí. Y hoy en día, repito, hasta las monedas se cuentan. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Nuestra primera pausa. Dejamos en manos de nuestro Operador, le hicimos.